Por estos días estamos siguiendo a través de distintas redes y demás lo que está haciendo el juicio contra Iggy. Utilizamos algunas páginas de Instagram como absolución-Iggy o el trabajo en red que están haciendo Feminacida y La Retaguardia, programa que se transmite por Radio Kermés y que se dedica a la cobertura de juicios. La agencia Presentes, digamos, hay varias fuentes a las cuales consultar para ir siguiendo, incluso en vivo, las transmisiones que se van haciendo desde el juicio ahí. Les propongo que hagamos un pequeño repaso para saber en qué situación estamos. La primera jornada fue el martes 15, empezó a las 11 de la mañana, un retraso importante porque estaba previsto que empezara a las 9 y media, pero hasta esa hora no habían llegado los jueces. Iggy y la militancia sí estuvieron desde temprano, de hecho se montó una radio abierta, un puesto sanitario, se dieron talleres de autodefensa, se almorzó en el lugar con una olla popular, se armó un partido de fútbol. Te perdemos un poquito, Vero. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás? Me parece que la perdimos. Retomamos en un cachitito la conversación con Vero McLennan, que nos está haciendo una crónica de lo que está sucediendo en el juicio contra Iggy de Jesús, que lleva adelante el Estado bonaerense por el delito de homicidio simple en un acto de legítima defensa, entendemos quienes estamos reclamando la absolución por Iggy. Sabés que hay una imagen que me encantó de estas jornadas y es la de Norita Cortiñas llegando a los tribunales para acompañar a Iggy. Y siempre que la veo a Norita, desde hace tantos años, he tenido la enorme fortuna de cruzármela muchas veces en distintas luchas sindicales, populares. Ahí está siempre Norita Cortiña, porque ser popular es estar, no es ponerte un chupín con topper. Ser popular es estar como está Norita siempre en cada una de las batallas que son difíciles. Estamos de vuelta con Vero, ¿no? ¿Vero? ¿Estás ahí? No está todavía Vero. No está todavía Vero, que es otra de los que están cuando las papas queman, porque esto es una construcción diaria, ¿no? La batalla transfeminista, pero hay momentos que son bisagra, hay espacios en los que hay que tener realmente un involucramiento y hay compañeras y compañeres que están en menos 10, que demuestran lo heterogéneo y transversal del movimiento feminista y transfeminista, pero que también muestra que es necesario y urgente la incorporación de los enfoques de clase. Iggy es una chonga, es pobre, es una villera que si no hubiese sido por el acompañamiento transfeminista, estaría hoy purgando seguramente ya una condena por un delito que tenía razón de ser. ¿Vero está por ahí? ¿Te recuperamos? Yo estoy. Ahí está, sí, ahí te recuperamos. Escucho perfectamente. Bien, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahí te escuchamos, bien. Perfecto. Estabas contándonos, dale, de la olla popular que se armó fuera de los tribunales. Sí, una olla popular, picadito, taller de autodefensa, es decir, todo lo que ha servido también, digamos, por este injusto atraso de toda esta situación que está viviendo ahí desde hace tanto tiempo. De todas maneras, digamos que la militancia lo transformó en algo positivo, que es la organización, ¿no? Bueno, la primera jornada terminó a las 7 menos cuarto de la tarde. Todas las personas que declararon fueron familiares de Espósito, que en este juicio es catalogado como la víctima, ¿no? Primero fue Juana Recalde, la esposa, después Norma Jerez de Espósito, que es la madre, también declararon Karina Recalde, Cristina Ferreira, Paulina Recalde, Franco Montenegro, unos 10 testigos de la parte acusatoria. La segunda audiencia fue la de ayer, se escuchó a peritos técnicos, familiares de Iggy, fue muy importante, como señalabas vos recién, la presencia de Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue a sumarse a las actividades, a poner el cuerpo en el lugar. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bien, Norita decía, estoy acá defendiendo a Iggy porque en la circunstancia que ella vivió yo hubiera hecho lo mismo. Le digo a los jueces que tengan en consideración que Illy no quiso matar a nadie. Illy se defendió como si hubiera defendido cualquier mujer que está pasando esa grave situación. Illy tiene que ser absuelta ya. Las madres les pedimos a los jueces que piensen que ella es inocente de cualquier delito. Esa segunda jornada comenzó en las calles a las 8:30 a.m, los jueces llegaron a las 10:30, los jueces son Gustavo Barbello, Germán San Martín y Julián Descalzo del Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Martín. Los medios no pueden estar presentes, entonces, bueno, ¿cómo se hace la cobertura? Y se quedan ahí afuera en el lugar, esperan a que salga alguien y le preguntan qué pasó. Por ejemplo, en la agencia Presentes informaron sobre las declaraciones de una de las abogadas de Illy, que es Gabriela Chiqui Conder, durante un cuarto intermedio. Bueno, le preguntaron qué está pasando, bueno, contó. Y hay un dato interesante que dio, es que hubo una perito psicóloga que la atendió en el primer momento a Illy y que manifestó que ella le dijo cuáles habían sido los hechos. Porque le daba un apoyo a lo que estaba diciendo. Entonces, unos testigos de la fiscalía. ¿La volvimos a perder, Averó? Sí, la volvimos a perder. Es como que empieza a perder potencia la voz y después ya directamente se corta. Estamos conversando acerca de esto que fue el inicio del debate contra Ivy de Jesús. Te perdimos, Vero. Bueno, la perdimos, vamos a intentar en un ratito recomponer. Yo te recomiendo lo que ella te recomendó al principio de la columna. Buscá la cobertura que está haciendo el juicio La Retaguardia. Buscá en Instagram Absolución para Iggy ya. Buscate medios feministas y transfeministas. Y te recomiendo especialmente toda la cobertura que está haciendo la periodista Adriana Carrasco para Página 12. De radio, estamos intentando dar con una llamada desde mi celular para ver si así funciona. Igual se sigue recortando, se recorta todo, okay. Pero no hay manera. Bueno. Les mando un abrazo y lo lamento mucho. Dale, igual tenemos una buena síntesis que va a estar dando vueltas toda la tarde en el resumen. Segura, y por supuesto, segura. A ver, el juicio para nosotros es agenda primordial. Por lo tanto, más allá del jueves de columna, cuando haya una novedad vas a estar ahí saliendo. Tal cual. Radio Kermés va a estar presente y difundiendo que haga falta. Por supuesto. Por si se escucha, lo que quería era reflexionar cuando nos preguntan qué es el patriarcado. Este es un clarísimo ejemplo. Hay una mujer, una lesbiana, chonga, negra, pobre, encontrada en un pasillo con la ropa rota, desvanecida, y esa persona es llevada presa, acusada de homicidio. El homicidio en cuestión es fue investigado, la víctima, comillas, un hombre. Pero la situación denunciada por Iggy no está siendo investigada, no fue investigada, no se juntaron las pericias, no forma parte de este juicio. La violación a Iggy no es parte de la investigación, la justicia no está haciendo nada por eso, como tampoco se investigó cuando le mataron a su perro, cuando le prendieron fuego su casilla y un montón de cosas. Es decir, eso, cuando decimos qué es el patriarcado dentro de la justicia, es este caso. Por eso es emblemático, por eso es importante y por eso lo vamos a seguir minuto a minuto para saber todo lo que está, de qué manera está respondiendo el Poder Judicial ante esta situación. Nada más, compañeras y compañeros. Abrazo grande.